En lo personal, yo siempre consideré increíble que hubiese programas en la televisión que, concerniente al tema de los extraterrestres, se dedicaran a conspiraciones en lugar de dar relevancia a los temas verdaderamente importantes. Parece casi como si las personas que quisieran hablar sobre los encubrimientos de X gobierno fueran de hecho los que intentan echar arena sobre las cosas realmente significativas. Y un tema importante al que casi no se le ha dado la cobertura que merece es este. La señal WOW es lo más cerca que ha estado la humanidad de recibir indicios hipotéticos de inteligencia más allá de nuestra propia especie. Si bien a la fecha no se sabe exactamente qué fue lo que recibió la antena del Observatorio Astrofísico de la Universidad Estatal de Ohio el 16 de agosto de 1977, las teorías rezan que pudo haber pillado nada menos que la radioseñal de algo que surcaba las estrellas. Si estás prestando atención a lo que te estoy diciendo, te darás cuenta de lo increíble que es esto. La señal WOW, según lo que piensan algunas personas, fue el equivalente a vivir en medio de la nada, colocar un gran micrófono en el patio trasero y haber captado, por accidente o por providencia del destino, un ruido pasajero proveniente de la gran ciudad. Mientras el planeta Tierra rota, la antena con su largo alcance va captando en un lento pero preciso ángulo de 360 grados lo que podría suceder en el universo. Forma parte de un proyecto de la NASA llamado Grandes Oídos, una serie de antenas de radio poderosísimas que se dedican a captar señales del universo. Pero, ¿cómo saber entonces que lo que se recogió no fue simplemente el ruido que hace una estrella explotando o un meteoro surcando el cosmos? Simple, porque la antena no está diseñada para captar estos ruidos. Le es imposible hacerlo. Lo que este aparato sí puede captar son radiofrecuencias. Y eso fue exactamente lo que hizo. Captar una señal de radio 30 veces más potente que nada de lo que hubieran escuchado antes, de algún lugar del vacío cósmico. Este evento, el único en la historia desde que estamos barriendo lo más que podemos del vacío en búsqueda de alguna señal de vida inteligente, es increíble y hasta un poco perturbador. Porque no se trata de un ruido natural del universo, se trata de una radioseñal, y por estar 30 veces amplificada, se duda que sea un sonido natural, es decir, producido por material del espacio. Desde luego, por si te lo estás preguntando, no se alcanzó a oír ninguna transmisión en lenguaje extraterrestre. Desafortunadamente no teníamos la tecnología para ello en 1977. Lo que la antena en realidad hizo fue recoger el ruido y traducirlo en una computadora a través de una serie de números y letras. Es por ello que cuando el profesor Jerry Eman vio esto en la larga fila de hojas que escupía la impresora conectada a la computadora de la antena, se enardeció. Y antes de gritar por los cuatro vientos el increíble descubrimiento que había hecho el aparato, escribió la palabra WOW, que bautizaría por siempre este importante evento histórico que, lamentablemente, quizá por carecer de efectos especiales, nadie, ni siquiera los que son aficionados a buscar ovnis en el cielo, ha dado su debida importancia. La señal duró nada menos que 70 segundos y vino de la constelación de Sagitario. Desde entonces, algunos científicos han dirigido sus esfuerzos hacia este conjunto de estrellas en la bóveda celeste a ver si vuelve a ocurrir. Pero si consideramos los hechos, está más que claro que la señal se captó por suerte. Primero, no basta con ser científico, hay que disponer de instalaciones y equipos que valen millones de dólares. Ahí las probabilidades se reducen enormemente porque son muy pocos los aparatos sobre la faz de la Tierra que tienen el poder requerido para la misión. Por supuesto, el observatorio de Ohio lo siguió intentando, pero está más que claro que, si en verdad captaron alguna señal proveniente de alguna inteligencia fuera de este mundo, fue un golpe de suerte espectacular. Si bien la probabilidad oficial, que es que Guao podría ser la señal remota de un mundo alienígena, la cual hasta los astrofísicos admiten sin pasar vergüenza, prevalece, el profesor Eman, quien fue el primero en ver el hallazgo, se halla humilde ante el hecho. Pide a la gente que recuerden que el evento bien podría haberse ocasionado cuando la señal enviada al espacio chocó por accidente con una basura con forma de plato flotando en la órbita de la Tierra y se devolvió, como un láser cuando rebota contra un espejo, pero 30 veces amplificada. Sin embargo, paradójicamente, esta probabilidad es estadísticamente más remota que la de la radioseñal de un mundo extraterrestre. Nadie sabe de dónde vino esta señal de 70 segundos. El misterio de Guao permanece como uno de los secretos más increíbles y fascinantes de esta, la era más primitiva de la exploración espacial, y es 100% real. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.